El sábado no pudimos, pero hoy sí podemos estar en contacto con el doctor Nasser Yude, que es presidente de la Sociedad Palestina de Brasil y Uruguay en Santana do Livramento, representante jurídico de la Federación Palestina de Brasil, porque hay una actividad muy importante convocada para hoy. Buen día, doctor Nasser Yude, ¿cómo le va? Buenos días, bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la atención de ustedes. Bueno, la verdad que es un momento además muy importante en que se va a realizar esta actividad que se está convocando allí. Dígale a la audiencia de qué se trata, en qué ámbito se está haciendo hoy un homenaje de alguna manera, ¿no?, al pueblo palestino. Sí, hoy el poder legislativo municipal, la Cámara de Vereadores, la Cámara de Ediles, yo creo que es Ediles en sí, español. Sí, Ediles, ¿no? Ediles. Van a hacer un homenaje de apoyo y solidaridad al pueblo palestino. Va a ser en la Cámara de Vereadores mismo, por indicación del edil Enrique Siveira. Y estamos invitando a toda la comunidad acá en Santana y en Rivera para que comparezca y vean el apoyo y estén conosco hoy anoche. Y eso se hace hace 8 años, todo el fin de noviembre. Se hace ese mismo homenaje porque la data es 29 de noviembre. Y esa data fue creada por la ONU, por medio de la resolución 32/40, que desde 1978 es necesaria su observación a los pueblos de todo el mundo para apoyo al pueblo palestino. ¿Y por qué fue el día 29 de noviembre el escogido para eso? Porque ese es el día de la resolución 181 de la ONU, que creó los dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel en 1947. Es una forma de recordar la necesidad de crear el Estado palestino soberano e independiente. ¿Ustedes qué lectura están haciendo del momento que está pasando el pueblo palestino? Hemos conversado con usted otras veces sobre esta situación a la que está siendo sometida la gente en Gaza, por ejemplo, desde hace muchos años. Pero este momento, ¿qué lectura hacen? La lectura es la más triste posible, Ángeles. Es que ahora estamos llegando a 50.000, 55.000 palestinos asesinados en Gaza. Es un genocidio, eso es indiscutible, nadie puede decir que eso no existe. Es un exterminio del pueblo palestino, principalmente en la zona de Gaza. Tardó, pero ahora la Corte Penal Internacional reconoció que el primer ministro israelí y su colega Galán son criminales de guerra, responsables por el genocidio que mata niños, que mata mujeres, que matan ancianos y que destruyó toda la infraestructura de Gaza, los hospitales, las universidades, las escuelas. Hoy 80% de Gaza ya no existe más. Infelizmente tardó esta decisión de la Corte Internacional, pero es bienvenida. La Corte Internacional es formada por jueces de varias partes del mundo. Hubo un reconocimiento de que es un genocidio y que por detrás de ese genocidio están los criminales, el primer ministro y su colega. Y esperamos que sean presos, que no tarde también. Judé, buen día. Buen día. Se está hablando cada tanto nuevamente de las posibilidades de negociaciones para una tregua, un alto el fuego, con intercambio de detenidos, digamos. Se logró un acuerdo a nivel del Líbano que, bueno, está teniendo, parece, algunas ya violaciones desde el lado de Israel, según se está denunciando. ¿Qué expectativas cabe tener en ese sentido para la Franja de Gaza? Mira, pasados casi 15 meses, 14 meses del inicio del genocidio, hubo varias tentativas de cesar fuego y nada, nada, absolutamente nada es acepto por Israel. Nada. Es muy extraño que con el Líbano se hizo un cesar fuego muy rápido, sí. Pero con Gaza que está totalmente fragilizada, totalmente destruida, y hay rehenes y ellos no hacen cesar fuego. Es algo que no hay explicación para eso. ¿O qué es eso? Yo veo de una forma, es la voluntad para exterminar el pueblo palestino. A ellos no les sirve cesar fuego, a ellos les sirve la recolonización de Gaza y exterminio de aquel pueblo. Es eso. Me parece que eso impide a que Israel haga el cesar fuego. Quieren el asesinato, quieren el exterminio del pueblo palestino. Eso es insoportable hace 14 meses. Gaza hoy está reducida a total fragilidad. No hay razones ninguna para no se hacer cesar fuego o un acuerdo de paz. Ellos no quieren porque quieren terminar con el pueblo palestino en Gaza, porque es un foco de resistencia muy fuerte del pueblo palestino. Gaza resiste de todas las maneras a una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Y con apoyo de las otras más poderosas. Es algo impresionante. Sí. Y ahora parece estar asomando otro componente o agravándose otro componente de esta situación en la región, con un agravamiento de los ataques a Siria, ¿no? Parece apuntar a que nuevamente se quiere desestabilizar Siria. Israel tiene una estrategia, no es una propuesta, tiene una estrategia de fragilizar a cualquier país árabe, a cualquier grupo de resistencia en Oriente Medio. Es eso la verdad. Y ellos cuentan, infelizmente, con el apoyo de las gran potencias occidentales. Eso se hizo en Irak a muchos años atrás, sí. Cuando con la mentira de que había armas químicas, y eso fue reconocido por el propio gobierno americano, de que no había nada, absolutamente nada, destruyeron al país totalmente, lo enfraquecieron. Ahora intentan hacer eso con Irán, intentan hacer eso con Siria, intentan hacer con Hezbollah en el sur del Líbano. Eso es la estrategia del sionismo, es fragilizar a cualquier tipo de resistencia legítima, y no es diferente en Siria. Es la misma política, de terminar con grupos legítimos, con gobiernos que resisten, con agrupaciones que no aceptan el sionismo asesino, que no aceptan el expansionismo ni el exterminio. Es eso que pasa. Y va a pasar en Siria, y eso no termina. Ellos quieren, la verdad, es dominar políticamente, militarmente y territorialmente. Eso es la política del sionismo asesino. Lo que va a pasar hoy, entonces, allí en el... es como el municipio, ¿no? Es la Cámara de Vereadores, es como la Junta Departamental sería en nuestro caso. Exactamente, es una sesión oficial, solemne. Sí. Solemne, aprobada por los ediles, por el Poder Legislativo Municipal. Ahí está. Y para nosotros eso es muy importante, somos muy agradecidos. La comunidad palestina está acá en la frontera desde el inicio de los años 50, siempre muy bien recibida, muy bien quista. Y yo invito a todos los hermanos de Rivera y de acá de Santana que van hoy a la Cámara de Ediles para presenciar el apoyo al pueblo palestino. En Santana del Libramento. En Santana. En Ahí Santana es bien cerca de la terminal de ómnibus antigua, acá, sí. Y la esquina del hospital Santa Casa. Ojalá que sí, que vaya mucha gente, ¿verdad? Esperamos eso, sí. Esperamos que sea así y que el mensaje llegue de apoyo a ese pueblo. Si Dios quiere, sí, ese sí. Le mandamos desde acá un saludo, el agradecimiento por estar con nosotros estos minutos y después, bueno, si hay imágenes que puedan mandarnos, les vamos a agradecer. Sí, vamos a ver eso, sí. Yo quiero también, si me permite, sí, rápidamente agradecer al apoyo de la radio, al apoyo de ustedes, de nuestros amigos que están siempre con nosotros, Héctor, Soledad, Corina, Damián, Pablo, y a todos que caminan con nosotros, caminan con solidaridad, siempre en apoyo al pueblo palestino. Muchas gracias a todos y principalmente también al Grupo Coordinación por Palestina en Uruguay, que hace un trabajo fantástico. Y esperen prontamente, yo voy a visitarlos para agradecer personalmente lo que hacen por nosotros. Ah, lo vamos a recibir por acá por la radio, con mucho gusto. Si Dios quiere, un fuerte abrazo a los hermanos del Grupo Coordinación por Palestina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días.